Pues estamos de vuelta en la 13-14 y ahora tenemos con nosotras a Irene. Hola, buenos días. Buenas Hola. Tardes, más ¿Qué bien. Tal? Vienes a hablarnos de un tema muy de actualidad que nos toca y del que poco entendemos, la verdad. Ya hay mucha información y de poca información que parece así tener independencia o tener así fuentes independientes. Y nos vienes a hablar del Kurdistán y sí. de la revolución feminista. Sí, de la revolución de las mujeres que está teniendo lugar ahora mismo en Kurdistán. Que bueno, se puede decir que la revolución que está pasando en Rojava quizás sea como el referente revolucionario que tenemos ahora, pero además añade cosas muy interesantes como la liberación de la mujer, que parten bajo la máxima de que no hay una revolución sin antes haber una revolución de las mujeres. Y un poco lo que están creando allí, ¿no? Que bueno, igual lo más llamativo es pues las mujeres guerrilleras que vemos con el AK y el ejército femenino, ¿no? Las unidades de autodefensa nomistas, pero en realidad es todo un sistema de cooperativas nomistas, tribunales nomistos, hasta una comuna nomista que se ha creado hace poco, Jinwar. O sea, que es como toda una estructura que al final apoya la lucha de las mujeres, ¿no? Y esta nueva situación, ¿tú conoces un poco de dónde viene también? Porque a nosotras nos parece algo como un poco marciano, algo como que no nos explicamos cómo estas mujeres han decidido de repente, o lo que a nosotras nos parece ahora de repente, salir de esta forma en la lucha. ¿Tienes información así? Sí, o sea, no es una lucha que venga de repente, en realidad llevan un montón de años trabajando, muchos años en la clandestinidad. Esto pues empieza cuando empiezan las luchas de liberación nacional en Kurdistán contra el régimen Baath en Siria y contra Turquía. Pues paralelamente las mujeres empiezan a liderar sus propias luchas, se hacen un partido independiente, el PEJAK, también influyen mucho las mujeres kurdas que están en la diáspora, aquí en Europa, y los trabajos que hacen aquí. Pero bueno, es un trabajo durante muchos años de formación, sobre todo, propaganda, hasta que bueno, pues han dado las condiciones, ¿no?, en las que han podido asentar todas estas cosas, ¿no?, que digo, pues las cooperativas y demás. Pero es algo que lleva, o sea, el primer congreso de mujeres se celebra en el 95, o sea, lleva mucho tiempo. ¿Por qué piensas que se ha decidido trabajar sobre la no mixidad? Que también es algo que a mí me llama mucho la atención, que se han creado espacios no mixtos. ¿Y por qué? Pues o sea, ellos, en la teoría del confederalismo democrático, parte de que tiene que haber una ruptura entre ambos sexos, bueno, ambos géneros, perdona, y bueno, pues con esta ruptura, para ver una reconciliación, se necesita esta ruptura que se manifiesta en los espacios no mixtos, en el sentido de pues las cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no?, que son espacios no mixtos, que es una forma de generar espacios para las mujeres para que puedan empoderarse, aprender entre ellas, ver que son capaces de hacer todo este tipo de cosas, y los hombres a la vez pues dar un paso atrás, tener como esa escucha, ¿no?, ese dejar el liderazgo un poco de lado para que las mujeres puedan desarrollarse, y también valorar los trabajos que tradicionalmente han sido marginalizados y hechos por mujeres. Entonces, cuando la idea es que después de estos espacios no mixtos llega un punto en el que haya una reconciliación ya libre de estas dominaciones patriarcales donde no se necesiten. Pero ahora estamos como en este paso en el que sí se necesita. Y estaba también así pensando cómo el género masculino, cómo ha reaccionado, si ha sido fácil, si ha sido violenta también la respuesta, porque imaginamos que como mucho la respuesta que han tenido que recibir es la que muchas veces recibimos aquí. Mira, la lucha, estamos todos juntas o no estamos, ¿no? Que el feminismo llegará, pero primero hacemos esta lucha de clase o de reivindicar derechos salariales y de trabajo. ¿Cómo ha sido esta evolución también de las mentalidades masculinas? Pues no fue fácil, tampoco es fácil ahora, sigue habiendo pues resistencias, ¿no? Y más cuando se decidió pues implantar un sistema de cuotas en el que cada asamblea, pues 50, ahora mismo están 50%, tenían que ser mujeres. Pues estas cosas no han sido sencillas y siguen sin serlo, pero sí que es verdad que al poner, cuando, bueno, en el 2000, cuando se hace como se hace una variación en la ideología del confederalismo democrático, se pone como centro la liberación de la mujer. Esto está respaldado por Öcalan, que es el líder del PKK, entonces como un punto de inflexión muy claro en el que ya, o sea, el resto empieza a moldarse, ¿no? Pues la liberación de la mujer es el centro de esta revolución, no puede haber una revolución sin que las mujeres se empoderen y ya pues como para adelante, ¿no? Al final las mujeres tenían, como han creado todas estas estructuras políticas tan potentes, la respuesta que se puede dar al final es que se encuentra con el choque directo de todo este sistema de mujeres superpotente. Una de las cuestiones, hola, muy buenas, de que se está planteando, que nos planteamos desde Occidente, es cuando termine la guerra en Siria, que probablemente terminará tarde o temprano, esperemos que sea más temprano que tarde, ¿qué ocurrirá con todo este movimiento que las mujeres y también los hombres han formado? ¿Es previsible una continuidad del confederalismo democrático, de las comunas que se han formado en Rojava después de la situación bélica? Pues yo espero que sí. Ahora están las negociaciones, esperemos que sí, que sigan para adelante reconociendo la autonomía del norte de Siria. Si se reconociese, pues al final todo seguiría bien su curso, ¿no? El problema es que pues el régimen de Assad ha expresado en varias ocasiones que no va a permitir una autonomía kurda. Entonces está un poco por ver, porque ahora mismo la fuerza que tiene el norte de Siria es muy difícil de combatir. Es la amenaza que puede suponer, o sea, en un escenario posbélico, un conflicto, otro nuevo conflicto con el norte de Siria, no sé yo si tiraría para adelante. Sí, es una situación así como un poco que prever el futuro es muy complicado, ¿no? Que es como da mucha suposición, pero en realidad todo eso para mí es una sorpresa constante de cada día, ¿no? Llega con una información en la que yo no a ningún momento pensaba que eso podía ocurrir. Imagino que, yo no sé si tú sabes, porque son preguntas así que me surgen ahora, si esta revolución feminista está dando pasos a otros espacios kurdos, porque sabemos que Kurdistán está entre varios países, hay el Kurdistán iraquí también, sirio, hay un Kurdistán turco. ¿Esta revolución está impactando también a otras comunidades kurdas en estos otros países? Sí, el movimiento kurdo se extiende por los cuatro estados en los que está Kurdistán. El contexto en el que están ha hecho que se pueda desarrollar mejor en el norte de Siria, porque en los demás se encuentran como con una oposición muy clara, ¿no? Pues en Irán al final existe, pero se da en la clandestinidad, en las montañas, es sobre todo pues formativo de la guerrilla. En Irak lo puedes ver en puntos muy concretos, alguno muy interesante como Sengal, que es una zona yezidí que sufrió una masacre y ahora también tiene un ejército femenino en las IBS y tiene otras estructuras. Y bueno, y en Turquía, con toda la represión que se supone. Así que no es algo que... Es que es una revolución que tampoco se acota por fronteras. Ellos lo ven como una revolución internacionalista. O sea, no es solo Kurdistán, sino que es una propuesta de paz para Oriente Medio que plantea herramientas que también nos puede servir al resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un poco de... No solo tiene efecto en las cuatro zonas de Kurdistán, sino que tiene efecto al final a un nivel internacional más amplio. Yo sé, hace unos años, yo diría como 3 o 4, hubo un asesinato que a mí me chocó mucho en París, de un grupo de mujeres revolucionarias muy potentes. Se habló muy poco, se dejó de hablar muy rápidamente. ¿Sabemos algo de lo que pasó? Fue claramente un asesinato cometido por el Estado turco, que no ha tenido consecuencias y es un poco el modus operandi, ¿no? de Turquía, que tiene el respaldo de Europa y que puede actuar como le place sin tener consecuencias internacionales. Ocurrió en pleno París, vamos, así sí. Se habló un día de manera muy rápida. pues esas eran las fundadoras del PEJAC, que era el partido de mujeres que... eran mujeres que salían del PKK, pero que formaron su propio partido de las mujeres aquí en Europa. Y es lo que ha sido ahora, o sea, son los inicios de lo que es ahora el partido grande de mujeres, que es paraguas de todas las organizaciones de mujeres por Kurdistán. ¿En otros países de Europa encontramos a organizaciones también, una diáspora, o no sé cómo lo podríamos decir, de mujeres que están como embajadoras? O... sí, tenemos por toda Europa. En España lo que pasa es que hay muy poca comunidad kurda, pero sobre todo en Alemania, en Suecia, tenemos un montón de organizaciones, en Bruselas, está el Comité Europeo de Genealogy, que es la ciencia de las mujeres que han creado las mujeres kurdas, y sí, tenemos toda esta diáspora con todas estas organizaciones. Las teles kurdas se hacen en la televisión kurda, se emite en Bruselas, o sea que por toda Europa tenemos estas organizaciones. Hay una cosilla que me resulta, bueno, que me resulta curiosa, pero yo creo que a muchas de las personas occidentales nos resulta curiosa, y es que nosotras denominaríamos a estas mujeres como feministas, pero es un término que ellas rechazan totalmente. Ellas dicen, no, ¿qué me estás contando? Eso es un término occidental, nosotras tenemos aquí otra movida. ¿Cómo se masca esto? Porque a mí es que me resulta bastante curioso. Ya, sí, o sea, ellas sí rechazan el feminismo, también es un poco un diagnóstico que hacen de nuestro feminismo, ¿no? De pues, este feminismo blanco con el que no se sienten identificadas. Y ellas, la propuesta que tienen es Genealogy, que es algo que yo, o sea, yo diría que es feminismo, pero como lo rechazan. Y es como este análisis sobre la situación de la mujer histórico, revisión de las ciencias sociales y... como que tiene una perspectiva, yo creo, más amplia que el feminismo occidental, porque al final plantea preguntas muy amplias y es coger toda la historia y hacer una revisión de ella completa con perspectiva de género. O sea, es un movimiento bastante potente. Pues muy bien. Segundo, que ya conclusiones de esto. Bien, bien. No, en el sentido de, a mí se me ocurren más cosas para preguntar. Tenemos el tiempo desgraciadamente limitado, pero hay varias publicaciones hechas además por mujeres que nos acercan a la realidad que se está viviendo en Kurdistán. En concreto, no recuerdo el título, es Surkeri, quizás quien lo editó la editorial Descontrol, que nos hablaba un poquito del viaje por el Kurdistán que realizaba esta periodista turca, kurda, pero de Turquía, en el que se nos muestran las diferentes realidades. Pero hay más libros que nos acercan. Si nos podrías hablar un poquito de la bibliografía que existe para poder acercarse a la realidad del Kurdistán. Sí, tenemos varios títulos en Descontrol. Tenemos La Revolución Ignorada, el que tú dices que es un verano kurdo. Tenemos La Civilización Capitalista, tenemos los Orígenes de la Civilización. Tenemos un montón de fanzines también, que pasan desde... hay uno editado del Congreso Yastar, que es el Congreso de Mujeres, y es un poco pues textos editados por ellas. Tenemos, bueno, pues una variedad un poco amplia. Entonces, justo acaba de salir ahora uno nuevo traducido de Ocalan, que es La Modernidad, se me acaba de olvidar, que... No, es... sí, Civilización Capitalista, perdona, sí. Civilización Capitalista, y ese es el nuevo que acaba de salir de Ocalan. Y sí, pues un poco los títulos que hay. Pues desde esta cobertura de radio, pues recomendamos la web que tenéis de Rojava Azadí para conocer noticias sobre cómo se encuentra la situación en esta parte de Oriente Próximo. Y bueno, y no sé si alguna de las compañeras tiene alguna cosita más. No, mil gracias, que me parece también así como una necesario, ¿no? Esta voz que llegué hasta España también, porque son luchas que podemos ver como luchas exitosas, porque han conseguido ya muchísimas cosas y que pueden ser modelo también para las luchas futuras para nosotras. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por acercarte aquí hasta los micros. Gracias. Chao.